Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hola, buenas, Aurelio, buenas tardes, mucho gusto. Esto es Radio Van Gogh en primavera. Ha sido una grata sorpresa que te manifestaras porque hoy no ibas a venir, pero agarró y vino. Eso es tenerle así compromiso político y social con Radio Van Gogh. El miércoles que viene voy a... El miércoles que viene vamos a leer un par de textos alusivos a tu ausencia que hoy quedarán fuera. Estaba muy... era divertido. ¿Te arruiné el programa? No, para nada, para nada. Nada más nosotros sabemos autorreconfigurarnos en este programa que habla de arte, aunque a veces se filtre la política. Una cosa muy 60. fines de los 60, para ser más preciso, donde ambas cuestiones se mezclaron hasta el punto de fundirse y confundirse. Aunque más bien la política se fagocitó al arte y a casi todos les dio por abandonar la inocua frivolidad propia del arte y se optó por internarse en las más espinosas selvas de la política de aquellos años. Como ahora ha vuelto a ser, la política en aquellos años, claro, como ahora ha vuelto a ser, la política en aquellos años era cool, era re cool. Yo recuerdo, yo era chico, yo era un niño pequeño, veía hacia los jóvenes muy glamorosos, muy de pata de elefante, anteojos llamativos, así, muy militantes y muy... ¿Qué te vas a poner? De mi madrina que estuvo en Ezeiza, cuerpo a tierra, muy muy muy tuneada de montonera, así, estaba con otra amiga, onda, ¿qué te vas a poner para ir a Ezeiza? Ay, esto y lo otro. Mi vieja fue a Ezeiza también. Ah, también estuvo en Ezeiza, todo. Claro, sí, la digamos, ella siempre cuenta que escuchaba silbar las balas y la adrenalina corría por sus venas. Bueno, así que bueno, la política ha vuelto a ser cool y todos claman de modos más o menos similares, más o menos vehementes, por un mundo mejor. Ahora, por suerte, hemos conseguido un mundo mejor y nadie clama demasiado por nada. Más bien, se reclaman civilizadamente subsidios y se aplaude prolijamente lo que es menester aplaudir. Es que ahora, a no dudarlo, está todo bien. Ganaron los buenos y las buenas. Bueno, para las buenas y los buenos de este inefable planeta, una de 10. I've seen all good people, señor Gustavo. ¿Cómo le va? Nuestro querido operador. Each day so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. Capture for the queen to- bien, eso es un operador que es músico, que sabe cuando, por la, vio que las canciones de Yes duran eternamente, así repiten, así duran como muchos minutos, y entonces hubo que, bueno, hasta acá llegamos, escuchamos el primer movimiento de toda la gente buena. Así que bueno, estamos acá en Radio Bongo, programa número 24. ¿Del día de la fecha? 24. 24, el programa 24, el 24, sí. Que es un número un poco difícil. El 24 está connotado. Con un feriado que tenemos en marzo, es cuando el feriado de San Videla, podría decirse de manera muy áspera. Yo digo esto porque no estoy muy de acuerdo que sea feriado ese día, que es para mí una jornada de reflexión, todo bien, pero volverle un día de vacaciones y hacer un fin de semana largo en honor a Videla, a mí me pone loco. Aunque no la mueven la fecha, qué sé yo, pero igual me parece que no se merece un feriado. Podría ser, no sé, una especie de 10 minutos de putearlo todo a las 12 del mediodía, así, con sonidos de helicópteros, sí, y podría ir la voz de atrás de Isabelita. ¡No me los iréis! Sería una manera de recordarlo burdamente al asunto. Podemos hacerlo el año que viene. No sé, bueno, pero es una ley nacional, han decidido, no, sí, seguro, pero bueno, a mí la verdad que cuanto menos lo nombremos, mejor, bueno, me parece que atrae mala suerte ese señor de bigotes. Así que bueno, volvamos a la contracultura, que es mucho más interesante y es como la contracara de toda esa cuestión. Bueno, vamos a hablar del sumario del programa de hoy. Tenemos un montón de material y ya soy escéptico y descreo que lleguemos. Con que veamos la mitad de todo lo que hay hoy. Y queda para el próximo. Queda para el próximo. Si venimos a arrastrar, mira, podemos hacer, no sé, seis programas más con todo el material que nos va quedando afuera. Genial. Así que poco se refrita, mucho queda en la banquina, lo cual está muy bien, porque por algo, para eso están las banquinas. Que mejor no hablemos de banquinas porque me acuerdo de la ausencia de banquinas y los problemas que trae. Bueno, vamos a hablar de contraculturas, artes políticas, recombativas, y vamos a ver en primer término Malvenido Mr. Rockefeller, una exposición que ahora que recuerda una exposición de otrora. Es decir, se recrea la exposición Malvenido Mr. Rockefeller, una exposición del año 1969, cuando estaba Rockefeller. Después en la nota lo cuentan. Señor Rockefeller venía, era un emisario de Nixon, que venía de tour de force por Latinoamérica diciendo qué lindos, qué buenos somos los yanquis, y sean amigos nuestros, apóyennos en Vietnam, y bueno, los artistas argentinos, digamos, comandados entre otros por Carpani, ya vamos a ver el reparto estelar, dijeron Yankee go home y todo eso, que en esa época justo además era como muy, muy así, justo el momento. Bueno, la muestra, digamos, la primera muestra fue en la SAP, la Sociedad de Sociedad de Artistas Plásticos Argentinos, y ahora es en el Centro Cultural de la Cooperación. Está, digamos, es medio un aviso porque está en este momento. Quienes estén en Buenos Aires, después tendemos a pasar muestras. Sí, hoy vamos a hablar de dos muestras que están muy encima. La última por ahí nos queda afuera, pero igual la podemos aprovechar para anunciarla ahora. Caravaggio en Buenos Aires. Bien. Qué lindo. Es una de las pocas razones por las cuales me pone loco no vivir cerca de Buenos Aires. Sí, después ampliaremos la información, pero Michelangelo Merisi, Caravaggio y sus amigos y contemporáneos en el Museo Nacional de Bellas Artes, ya lo veremos. Bueno, después vamos a ver, hace una pasadita, tres versiones sobre la muerte de la pintura, una diletancia existencial de Iglesias Bricles en calidad de testigo ocular. Hablan, digamos, diferentes apostillas acerca de la muerte de la pintura. Y después de eso, un poco de capitalismo salvaje. Vamos a pasar un paseillo también por el Museo de Amalita. Dios la haya perdonado, sí, decía mi abuelo Emiliano, de las personas muertas. Veo que algunos dicen, Dios, tal vez Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, mi abuelo, que era así como más dark, era Dios le haya perdonado. Así, era lapidario, así que bueno, sí, qué sé yo, la habrá perdonado, ¿no? Digamos, no es asunto nuestro. Pero bueno, por ahí una pequeña purga con el museo que nos dejó tampoco. Después de todo, qué sé yo, Amalita dice, acá escribimos una cosita, dice, por ahí la tengo ocupada tratando de atravesar, Dios en su santa gloria la tenga ocupada tratando de atravesar la aguja montada en un camello. ¿Imaginás, Amalita? La metáfora esa, que es más fácil que un rico entre en el rey, que digamos que un camello atraviese una aguja, es más fácil que un rico entre el reino de los cielos. Así que pobre Amalita, la veo en problemas. Le deseamos lo mejor. Por ahí soborna al dueño de la aguja, vayan a saber, que esta gente tenía muchos recursos. Pero bueno, qué imagen, yo. Es casi como una imagen de Dalí, así que podemos. Dalí, yo creo que no lo dije. Pintala. No estoy a la altura, no me siento capacitado. Esa clase de imágenes así surrealistas, así como, así no. Pero cuando, Amalita arriba de un camello tratando de pasar una aguja, ¿no? No, de solo enunciarlo me canso. Lo que yo hago es más así como más conceptual, ¿viste? Me da mucho laburo. A lo mejor te lo compran los mismos del museo. ¿Vos creés que las nietas esas que tiene la Amalita? No creo, pero bueno, ¿quién te dice? Pero igual, digamos, no es mi especialidad. Conozco alguna, podríamos decir, que yo he visto a Campanella, o un amigo mío de Rosario, un gran pintor, Mario Godoy, que le gusta pintar cosas muy difíciles también. Por ahí, si nos está escuchando, le damos un saludo a Mario. Bueno, y para terminar, bizarramente, este programa de a ratos bizarro y de a ratos clásico y tardo moderno, en nuestro habitual gabinete de maravillas, una nota sobre, atentas y atentos, escuchen este nombre, escuchad este nombre, Rembrandt van Dyck Loza. Rembrandt van Dyck Loza no es un seudónimo, no es un... su apodo era Pincelito. Era el hermano del famoso y recientemente desaparecido, estos últimos años, de Raúl Loza, el pintor de arte concreto, así que tiene un espacio para él y obra permanente en el Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén. Digamos, Loza era famosísimo, un grosso, que murió de 90 y no sé cuántos años, hace poco. Dice, un breve pero intenso extracto biográfico de la rocambolesca y macarrónica existencia de Rembrandt van Dyck Loza, alias Pincelito. También una nota bastante vieja de Iglesias Bricles, que es impresionante la historia de Pincelito. Ya lo dejamos. No sé cuándo me hablas en serio, mejor. Lo juro, porque a veces piensan que creen que uno inventa las cosas y no. Es cierto, absolutamente cierto. Es más, ahí después hay un pequeño toque de realidad al final, donde alguien revela una incógnita que se plantea. Bueno, no importa. Y bueno, después, si nos queda tiempo, el pequeño bonus track del que ya hablamos, que es Caravaggio en Buenos Aires, 7 obras, 7 más unas cuantas de sus contemporáneos. Creo que son alrededor de 20 obras de principios del siglo XVI y de fines del siglo XVI, principios del XVII. Ajá. Que le está la medusa. Ahí dicen, ahora no tengo la información acá en la pantalla, pero ahí en la nota, cuando lo leamos, lo dice, si no después nos fijamos bien. Y bueno, y ahora, hablando de clásicos tardomodernos, un clásico tardomoderno que nos hará sentir vergüenza de nuestra época actual. Nadie es capaz de componer una canción ahora. Bob, hablando del faso. ¿O será de una chica? Don Gustavo, por favor. When your mother sends back all your invitations, and your father to your sister, he explains. Tired of yourself and all of your creations. Won't you come? Mr. Rockefeller, Rockefeller Go Home. Qué divertido, ¿no? Yankee Go Home. Rockefeller. ¿Quién ganará las elecciones en Estados Unidos ahora? Che, ya falta una semana. No sé, pero parece una sitcom. El tipo, el otro, ¿cómo es que se llama? El Romney, parece, sí, parece hecho un casting de una comedia americana berreta. Un dibujito de Simpson. Sí, totalmente. Las caras que pone todo. Me da miedo. A mí Obama no logro que me caiga del todo mal, me resulta simpático. Pero este otro me da, con solo verle la cara de Yankee pelotudo me da. Hola Roxy, igual mi amiga Roxy es fan de Obama, al menos lo era hasta esta mañana. Así que hoy le hemos cruzado por el camino. Bueno, vamos con el malvenido Mr. Rockefeller. Rockefeller, tómatelas. No te necesitamos acá en la Argentina. Dice malvenido Rockefeller, la obra de Carpani que reapareció 40 años después de su censura. En 1969, un grupo de artistas plásticos organizó una muestra de repudio a la visita al país de Nelson Rockefeller, clausurada el otro día en plena dictadura de Onganía. Mirá qué versito, clausurada el otro día en plena dictadura de Onganía. Podemos ponerle música. Así que Claudio Rabendo recuperó una segunda versión de las credenciales de Mr. Rockefeller de Ricardo Carpani y la restauró para la muestra que estará hasta el domingo en el Centro Cultural de la Cooperación. La imagen es así como un afiche muy pop, una imagen bastante así de un esqueleto con unas letras muy muy de la época. Dice. Un esqueleto con un casco. Claro, que dice Standard Oil and Company. Es un esqueleto, pero que tiene la cabeza metida como entre las caderas. Así todo, es un esqueleto. Así, pero parece como la tapa de un disco de Grateful Dead, que de ahí debe haber tomado Carpani la idea, porque está... Me parece que Carpani no escuchaba mucha música psicodélica en esa época, pero el afiche es tremendamente psicodélico. Tenemos a la bandera. Sí, barras y, claro, unas barras y unas estrellas. Pero sí, parece una tapa de Grateful Dead, pero es Carpani. Carpani Pop, es muy raro. La imagen así simpática. Está el antes y el después de la restauración. Yo no estoy tan, a menos que sea una restauración digital, no estoy tan de acuerdo con las restauraciones así. No, me gusta más la anterior. Es mucho más linda cuando está toda hecha pelota, y ahora la historia es muy interesante porque permaneció guardada en secreto una imagen tan comprometedora y provocadora en un lugar. O sea, lo vamos a ver. Dice, antes las credenciales de Mr. Rockefeller, la imagen de antes, luego de permanecer guardada durante 40 años. Bueno, y acá un poco de historia. Fue realmente malvenido Nelson Rockefeller cuando en plena gira de junio y julio de 1969, más o menos para la época del hombre a la luna, ajá, mientras mandaban al hombre a la luna, mandaban a Rockefeller para acá. Estábamos en todo, los yanquis. Eran como más serios los yanquis en esa época. Publicidad. No sé, pero era como iban a la luna, eran al menos tenían buenos músicos, qué sé yo. Estaban como mejor. Y después de Vietnam se fue todo el carajo. Y después empezaron a disponer, qué sé yo, se empezaron a simpsonar. Pero bueno, no es el tema de esta tarde. Vamos a ver qué hacía en plena gira el amigo Nelson Rockefeller, enviado por Richard Nixon, el amigo Nixon, el señor presidente, que por una, visto a la distancia, una tontería, tuvo que renunciar del gobierno. Sí, digamos, ahora después lo que hacía Nixon, que estuvo tan malo, que era espiar a los opositores, y tuvo que renunciar ahora, así que te hacen dar un curso en Harvard como espiar opositores. Pero bueno, volvamos al año 69. Lo mandaron a Nelson a restablecer las relaciones con América Latina, que estaba tan acheguevarizada en cierta manera. Y bueno, se generaron grandes manifestaciones de repudio en casi todos los países de la región. Tras su paso en Argentina se tomaron las universidades, la CGT convocó un paro general y se incendiaron 13 supermercados Minimax, los primeros supermercados, propiedad de la familia Rockefeller, y también que era también el presidente de la Standard Oil y gobernador de Nueva York. Eso es acumular cargos. ¿Viste? Así que... El Nelson le quemaron los supermercados y todo eso. Qué bárbaro. Como parte de esta repulsa general, el 30 de junio de 1969 se inauguró Malvenido Mr. Rockefeller en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, SAAP, una muestra con un fin absolutamente político organizada por León Ferrari, Ricardo Carpani y Luis Felipe Noé. Wow, tres. Son los grandes. Sí, sí, no, pesos pesados. Vamos, dentro, digamos, de lo que es la historia del arte argentino, o sea, como que Ferrari y Noé, digamos, están como mejor conceptuados, Carpani está un poco como más, digamos, encasillado en una especie de rubro, en un estilo muy particular y demás, así está como muy, muy connotado, pero, digamos, son así como tres titanes. A mí me gustan mucho los tres. Sí, a mí me creo que es contracultural como soy, creo que a mí que más me divierte es Carpani, sí, de Carpani, todos, sí, sí, pero bueno, eso es, pero igual, a la vez Ferrari y su Cristo en el avión, que es más o menos casualmente de esa época, es un poquito anterior, es para mí es la obra entre las obras. Bueno, Rubén, viste que hizo el documental. Sí, sí, sí, estuvimos. Es más, estuvo acá en esa misma silla en la que vos estás, estuvo hablando de ese documental muy y de otras cosas. Un documental que está teniendo mucho éxito, está dando vueltas por todos lados. Sí, no, es una maravilla, realmente, realmente, caramba, mira, mira vos. Sí, altamente recomendable. Se llama Civilización. Me agarra el Alzheimer. Bueno, si nos estás escuchando, Rubén, un abrazo desde aquí. Así que, bueno, a ver dónde estaba. Bueno, en la que participaron 62 artistas plásticos. Bien, que de, sí, no, sí, 62 artistas plásticos. Yo debería ponerme los anteojos y soy así como reacio, así que después me pasa eso. Vamos a agrandar un poquito la letra. Ahí está. Ahí está un poco mejor. Bueno. Bueno, la muestra entonces que participaron 62 artistas plásticos, 62. Que era mucho de obra debe haber sido eso. La convocatoria fue heterogénea, no es para menos, ya que se involucraron sectores de la SAAP, desde los más ortodoxos como Antonio Berni, Carlos Alonso o Juan Carlos Castanino, otros pesos pesados, también así pesadísimos. Artistas gráficos como Juan Carlos Di Stefano o Rubén Fontana, artistas del Departamento de Diseño del Instituto de Itela, jóvenes de la vanguardia conceptual, esos son nuestros amigos de Tucumán Arde y todo eso, calculo, integrantes de la otra figuración, que eran de la Vega, Noé, bueno, estaba en la comisión directiva de Eira Machó, y bueno, vuelvo a repetir acá Carpani en la nota, si uno de los fundadores del Grupo Espartaco, una vez leímos el manifiesto del Grupo Espartaco, que era así como una especie de oda al combate de los pueblos, estaba muy bien. Bueno, la muestra fue cerrada al día siguiente en plena dictadura de Onganía. Los cuadros fueron destruidos, robados o desaparecidos, salvo el de Jorge de la Vega. Del resto se conservan los negativos y copias fotográficas en blanco y negro que preservó León Ferrari de todos los trabajos. Mirá vos, justo de Jorge de la Vega. Y a mí si me hubieran dicho qué obra hubiera salvado todo eso, probablemente hubiera salvado la de la Vega. Lo lamento por la de Berni, me hubiera visto en un dilema. Si dices, ay, ¿qué te llevarías a una isla desierta, un Berni, un de la Vega? Y me suicido. Si no me puedo llevar los dos. Bueno, eso al menos es lo que se creía, hasta que el coleccionista y restaurador de pintura de Caballete y papel, Claudio Rabendo, recuperó el afiche Las credenciales de Mr. Rockefeller, de Ricardo Carpani. Esta es la primera vez que se exhibe, junto con el registro fotográfico del proceso de restauración, documentos periodísticos de la época y fotografías de las obras de otros autores que participaron en la muestra de 1969 que guardaba Alberto Giudici, heredadas de la exhibición Arte y Política en los 60 realizada en el Palais de Glass en el 2002. Una muestra, no voy a usar lenguaje fuerte, así que podemos resumirla en increíble. Podría haber dicho de que te cagas, pero es una muestra. Bueno, y el proceso de restauración, que es interesante, pero con el que yo más bien preservar los restos que restaurarlos. Para mí, ese ojo es una postura personal, ¿no? Dice, resulta que en 2010 Javier Martínez Mota, hijo del artista Raquel Sklar, que aparece entre los firmantes del petitorio de malvenido Mr. Rockefeller, contactó a Rabendo para que restaurase el afiche. No se sabe por qué Carpani le dio su obra a Sklar ni bajo qué circunstancias. El tema es que el artista lo mantuvo escondido durante 40 años debajo de un placar doblado en 16 partes en las que cada pliegue era prácticamente una rotura. ¿Imaginás 40 años doblado en 16 en la parte de abajo del ropero? Claro, de mirarlo, de pronunciar su nombre ya se parte. Como primer paso, entonces Rabendo consolidó el soporte para empezar a trabajar. Juntó los pedacitos en los bordes a modo de rompecabezas para poder reconstruirlo y corrigió las ideas del papel. 6 meses más tarde, la tarea estaba cumplida. Así que, bueno, a ver, de todos modos, pese a ser igual, este afiche no es exactamente el que se expuso en la muestra malvenida de Mr. Rockefeller en 1969. Lo que se cree es que Carpani hizo 2 trabajos. El afiche que luego llegó a las manos de Rabendo, de 2 metros 12 por 1 metro 60, caramba, bastante grande, y otro más chico, el que está reproducido en las fotos de León Ferrari. Bueno, entonces, nada, después la nota abunda en más detalles, pero no vamos a, no vamos, la, vamos, vamos a llegar hasta acá, hay muchos datos, todo lo demás es un poco, es una cuestión más de reflexiones políticas sobre la democracia y demás, así la historia del afiche y de la cuestión esta llega hasta ahí. Y bueno, después todas las cuestiones sobre Nixon y demás que todos ya más o menos conocemos, que eran malos y se portaban un poco mal. A ver, puede ser que nos quede un pedacito, que esto es interesante. Digamos, respecto del reclamo por la democracia en la Argentina, digamos que dice, era efectivamente un problema en ese contexto social y político de fines de los 60, a un mes del Cordobazo, en la Argentina la repulsa fue una más allá de las manifestaciones populares de protesta con el longaniato. Es decir, donde lo que decía al principio de la nota, donde había ido el amigo Rockefeller, le habían tirado bolsas de con caca y tomates podridos. Muy bien. Salvo en un par de lugares, en Haití y en Paraguay, donde lo recibieron con bombos y platillos porque había dictadura. Recordemos que en Haití estaban los, ¿cómo es que se llamaban? El Papa Doc y los Duvalier, los dictadores haitianos, así que de toda la vida, que fueron padre e hijo, estuvieron 1000 años, eran así malísimos y crueles. Y bueno, y en Paraguay el amigo Stroessner, que también estuvo como 40 años y cometió toda clase de tropelías, así que, entre otras, recibir con bombos y platillos y alfombras rojas y chupadas de media varias a Rockefeller. Acá en la Argentina, Onganí y su gobierno también, lo que pasa que, bueno, la gente tenía otra opinión y tenía, me parece, un resquicio, digamos, un margen mayor de maniobra que el que podía haber habido en dictaduras mucho más brutales y primitivas como eran las de Paraguay o las de Haití. Bueno, y acá terminamos con el señor Rockefeller, así que le vamos a dedicar un buen rock and roll para Rockefeller, bien podrido y enfermito. Iggy Pop, Los Stooges, titulada la canción casualmente 1969, de 1969. Gustavo, por favor, pon el distorsionador y dale a la Cuba. It's another year for me. Bueno, acá sí. Estamos. Estamos en una tarde un tanto rock and rollera. Yo estoy esto, yo es como que cuando te atrapan al adolescente, los padres en plena fiesta. Como no ibas a venir, digo, bueno, ponemos rock and roll esta tarde. Está muy bien. Llegó acá y dice, ¿y ahora qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde es Chabela Vargas? No tengo. Así que, bueno, habíamos escuchado Iggy Pop 1969, así una música un tanto ruidosa. Bueno, y ahora vamos a ver las tres versiones sobre la muerte de la pintura, una nota donde también salen el mismo, un reparto estelar similar que la nota anterior, salen Noé Kemble y Pablo Suárez y Romero Bres, entre otras luminarias. A ver, te vamos a dejar el honor de leer acá una nota de Iglesias Bricles del 30 de agosto del año 2010, de su blog Testigo Ocular, viejita pero digamos guarda su vigencia. Así que con ustedes. Las tres versiones sobre la muerte de la pintura. Tenemos acá un cuadro de Kenneth Kemble, se llama Paisaje Suburbano, del año 1958, que es una especie de collage, ¿verdad? Sí, es una obra típicamente informalista con chapas, tela. Chapas oxidadas y así, pintura color popó, color coco. Pintura color coco, de muy buen gusto, así no, a mí me encanta, ¿no? Así, este periodo así es como muy, muy característico. Bueno, con ustedes. El texto dice lo siguiente. Una de las felicidades de revolver bateas de libros viejos es encontrar en ellos retazos o ecos de cosas que se hablan en otras épocas. Como es el caso del libro Reportaje a los años 70 de Bandín Ron, un crítico de arte que dirigió durante un par de años la desaparecida revista especializada en arte Pluma y Pincel. Pluma y Pincel, ¿qué nombre para? Una imagen de la linda revista. Sí. Yo estoy tratando de encontrar mis anteojos. Ah, mira, acá se los encontré. Perdón que la distraiga. Este libro, editado en 1978, es una compilación de notas y reportajes anteriormente publicados en las revistas Pluma y Pincel y Pájaro de Fuego, que dan cuenta de la actualidad de la plástica en Buenos Aires y en la segunda mitad de los 70. En plena, en la época del mundial, para decir, con el amigo que mencionamos al principio del programa y no volveremos a mencionar. Así que allí se habla de lo bien que están las artes plásticas en el país, donde funcionan 120 galerías, se publican dos periódicos especializados en arte, Pluma y Pincel, y Correo de Arte, y se asegura que los artistas jóvenes, como nunca había sucedido antes, viven de lo que hacen. La tapa reproduce un cuadro de Héctor Giuffre, sí, titulado Naturaleza Muerta. Visto desde hoy podría tener... La naturaleza muerta, disculpe que le interrumpa, es un lechón cortado al medio, medio cayéndose de una mesa. Exacto. Así muy... La tapa de la revista. Visto desde hoy podría tener varias interpretaciones. En algunos de los reportajes se notan los eufemismos, por ejemplo, cuando Pablo Suárez se refiere al motivo del abandono de la pintura por parte de algunos artistas a fines de los 60, dice que no lo hicieron para implantar una forma de vivir o porque querían solucionar otro tipo de problemas. Para no nombrar la palabra política ni referirse a la militancia. Y estaba difícil, se la tenían jurada, Pablo. Estaba. Y vamos a hablar de Pablo Suárez y Renzi, recluidos en una chacra en el impenetrable cordobés, pintando, uno pintando lo que veía por la ventana y otro pintando lo que veía arriba de la mesa. Claro, es cierto. Entonces, para nombrar la palabra política ni referirse a la militancia, que a fines de los 60 era uno de los lugares hacia donde miraron muchos artistas en su búsqueda de utopías más concretas que el arte. Además de reportajes, hay notas que hablan acerca de muestras de artistas jóvenes y de temas en debate, como sería la pintura realista, que a su vez clasifican tradicional, contemporánea y analítica. Por otro lado están los geométricos, los artistas de raíz neofigurativa y la increíble corriente de la tendencia lúdica, cuyos ejemplos acabados son Fermín Eguía, ¿está bien Eguía? Sí. Sí. Y Elsa Zoibelman. Los artistas jóvenes que destaca son Héctor Giuffre, Jorge Álvaro, Ricardo Lahman, Juan Pablo Renzi, Enrique Mazzoni y Miguel Ángel Bengochea, entre otros. Hay un tema que recorre varios de los reportajes y es el del regreso a la pintura de la mayoría de los artistas destacados de la Argentina. Y por la añadidura acude el recuerdo de la anunciada muerte de la pintura de Caballete unos años antes. En el año 69, el casualmente. Año 69. O en el 68. Y el 69, ¿no? Sí. El eje de la discusión es Romero Bres, pero curiosamente el pintor Noé es citado como el ejemplo práctico de sus teorías. Pablo Suárez refiere el por qué algunos artistas dejaron de pintar a fines de los 60 y por qué después volvieron. Y dice lo siguiente, Pablo, entre comillas, el que lo entendía muy bien, el que lo tenía claro, era Luis Felipe Noé. Recuerdo que en un reportaje que le hicieron en la revista Panorama, ya varios años después, decía que había vuelto a la pintura porque quería pintar, porque se le daba la gana y no quería dar ningún tipo de voltereta teórica para justificarse. Que él nunca había dicho que la pintura se había muerto, sino que llegó a creer que en aquel momento, en que abandonó la pintura, no tenía mucho sentido y que lo mejor era implantar una forma de vivir. Chon, acorde menor de órgano de tubos con organista jorobado. Se quería solucionar otro tipo de problemas que son también los problemas de uno, nuestra generación, que fue una generación de esquizofrénicos de tipo totalmente duales. Esta nota es de diciembre de 1976, publicada en Plume Pincel. Si es un milagro que haya abierto la boca, si es un milagro que hayan publicado un reportaje a Pablo Suárez. El milagro es más una palabra muy de él, que hablaba de milagros. Qué loco. El pintor informalista Kenneth Kemble, en una conversación con Vadim Ron, no ahorra críticas al Ditela y a los años 60. Era más malo Kemble. Malo en un sentido, malo. Yo era un hombre grande en esa época, además, Kemble. Tenía sus anitos. ¿Que hacía las cajitas con los huesitos y las cosas que iba encontrando? ¿Hueso de pollo? No. Ese estamos hablando de Benedict, de Luis Benedict. No, este hizo una sus obras, digamos, contemporáneas a la que estábamos describiendo antes, era, digamos, el informalismo, el neo-dada, el arte destructivo, que se llamó una especie... Fue una exposición, pero después intentaron así como definirlo como un movimiento, que eran unos sillones de espansurrados, muy así, muy al estilo King Holtz, así como muy, pero muy poéticos. Ahí hay varias obras de arte destructivo que son así como muy... Muy de su momento y muy bella, sobre todo yo calculo que una foto bien sacada de una obra de arte destructivo es un objeto bello. Por ahí la obra de arte destructivo termina siendo un cachivache a veces, otras no, depende cómo se preserve. Estábamos viendo cómo preservar esas cosas en una nota que leímos hace unos programas, donde decía, ay, cómo se preserva esto que está hecho para el deterioro. Bueno, volvamos aquí en el Kemble. Dice, en una conversación con Vadim Ron, no ahorra críticas al Ditela y a los años 60, señalando la superficialidad, la frivolidad y el seguimiento de las modas que imperan la época. Vos tenés ahí el caso de la muerte de la pintura, otro fenómeno que se decretó al final de la década del 60. Una de las causas que provocaron tal proclamación fue, a mi juicio, el hecho de que el señor Luis Felipe Noé, que tuvo una carrera meteórica, que del anonimato total pasó a ganar el premio Ditela y después la beca Guggenheim, y qué sé yo cuánto. Se va a Nueva York y allá, como es lógico, nadie le lleva el apunte. Y entonces él se agarra tal amargura que decide no pintar más y decretar eventualmente la muerte de la pintura. ¡Qué mala leche! ¡Qué malo! Y el hecho de no pintar más justifica además toda una serie de grandes teorías y planteos, y todo eso apoyado por el señor Romero Bres. Esto es una nota de enero de 1977. En un reportaje de Vadim Ron a Jorge Romero Bres, de aquí nos faltaba, de acá, la otra versión, la última campana, niega haber hablado del tema en la famosa nota que publicará la revista Primera Plana en su número 13 de mayo de 1969. Ah, era del 69. Estamos, mira, casi involuntariamente anclados en el 69. Explicándolo así, dice, dos puntos, comillas. Yo creo que la pintura es un arte que está perdiendo su vigencia, simplemente. Yo nunca he hablado de la muerte de la pintura, dicho sea de paso, aunque todo el mundo me lo endilgue. Nunca lo he dicho. Yo he dicho que el cuadro de Caballete es un objeto artístico que pierde su vigencia día a día. Y sigo sosteniendo que la va a perder totalmente cuando la sociedad masificada se organice y domine la tecnología, cosa que va a ocurrir inevitablemente. Revista Pájaro de Fuego, marzo de 1977. Sí, el asunto de que no preveía esta gente, entonces entre, como dicho de mi abuela Angelita, porque hoy estamos hablando de abuelos, hace un rato, hablamos de mi abuelo Emiliano, y Dios la haya perdonado a Malita, que, bueno, vamos a hablar de ella ahora, después de la canción que vamos a escuchar, pero que decía mi abuela Angelita respecto de estas cosas, entre todos la mataron y ella sola se murió, decía, y... Acá nadie fue, pero sí hubo una muerte de la pintura. Lo que no contaban es con las diferentes resurrecciones y así. Una vez yo charlando con unos amigos hablamos, decía que la pintura era como la aspiradora de la Pantera Rosa, que la destruyen, le pasa un tanque de guerra por encima y cuando parece que está totalmente muerta se prrrr y vuelve a arrancar. Así que, bueno, más o menos la cantidad de muertes de la pintura que llevamos. En la nota de Iglesias Brickell no lo tengo, lo decían uno de sus lectores que comentaban que habían calculado alrededor de 40, 45 muertes de la pintura a lo largo de la historia del arte, lo cual es un número. Bueno, entonces, para la muerte de la pintura vamos a escuchar una canción muy alusiva, así que vamos a escuchar dos canciones mortuorias, así podés ir a fumarte un cigarrillo tranquila. Vamos a escuchar primero a Queen, Dead on Two Legs, y después Iggy Pop, de su último disco, de su última placa, de su último trabajo discográfico, Nice to be Dead. Lindo estar muerto. Así que, don Gustavo, por favor, ponga la púa en el long play y háganos volar con Queen. Big business tycoon, just a hot air balloon, so no one gives you a damn. La rocola de Goga. La misma que la de tus abuelos, pero gratis. Internacional, con dedicatoria. Podés mandar mensajes de amor, mensajes revolucionarios, ideas. Dedicar el tema o no. Y si lo dedicas, le llega un mensaje a tu destinatario con el tema elegido y la dedicatoria. Desde radiogoga.com/larrocola. Metete ya y elegí tu tema. Tenés más de 1000 para elegir. Sábados de 15 a 19 por 103.5. www.radiogoga.com. Fin espacio publicitario. Vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Bueno, acá estamos de vuelta en Radio Van Gogh, con una oreja en el arte, y estamos por, pongo así porque tenemos que ponernos elegantes, porque vamos a calzarnos el smoking, así. Yo sigo pensando en el helado. Caramba, bueno, sí. A la salida acá vamos corriendo a tomar un helado. ¿Un helado a dónde? A una heladería muy conocida de acá, que... tiene. Bueno, hacemos la publi. Que nos regalen un helado. Qué sé yo, se podría hablar con ellos así de negocios. Pero bueno, vamos a. Mientras tanto, antes del helado, vamos a engominarnos. Vale, yo me voy a poner un poco de gomina, un smoking con un. No, yo me voy a poner el mejor perfume. Claro, con un clavel en la solapa. Porque si no, no te dejan entrar. Básicamente, el chabón de la puerta. El asesino a sueldo que está en la puerta te dice, estás en zapatilla y dispara a matar. ¿Ah, sí? Oh, bueno. Veo como son los ricos, así de están como nerviosos y Entonces, ven un par, no, mentira, es una cuestión así. Bueno, vamos a ver la heterogénea colección de la diva millonaria. Hice una pregunta hablando de divas millonarias que me hacía. Decía sobre Susana, ¿tendrá una colección de pinturas, Susana? No creo. Hay alguien que esté, que reconozca re los medios, por ahí nos puede contar, puede saber, alguna gente que tiene llegada a esa clase de chisme. Yo alguna cosa, algún hilo loquet, alguna cosa cholula de esas debe tener, seguramente. Uno la está subestimando, por ahí tiene 50 Turner y 14 Caravaggios y nosotros estamos acusándola de que solo gasta, claro, que solo gasta dinero en tonterías y frivolidades, en cosas de Animal Print que usó una sola vez y después tira así por la ventana. Así que bueno, pero si alguien sabe si Su tiene, o tiene mucho dinero y así, y como la gente de mucho dinero glamorosa suele tener colecciones de arte por ahí. ¿Quién te dice que no tenga? A lo mejor nos sorprende. Sí, por ahí. O sea, el estereotipo es a nuestro prejuicio. Seguramente uno piensa, sí, tiene 3 miraloques colgados al revés. Pero bueno, vaya uno a saber. Vamos a ver qué nos cuenta Eduardo Iglesias Bricles acerca de la colección de Amalita Fortabat, que él fue a verla y nos hace un recorrido vívido del museo de Amalita, que en realidad no es un museo, porque el museo es ahora lo explica, el museo es el malo, el de Constantini, que es así, yo millonario pongo museo, entonces vos pones un museo, yo también, no voy a hacer menos. Qué bueno. Antes que me olvide, hasta el 15 de diciembre está la muestra de Caravaggio. Eso, muy bien. Por si no llegamos a hablar de ella, hasta el 15 de diciembre. Quienes están en Buenos Aires, en Rosario, zona de influencia, gente conocida mía, si yo me los encuentro para estas Navidades y llego a saber que uno no han ido a ver la muestra de Caravaggio, se las tendrán que ver conmigo. Ni saludos ni nada, ni justicia, se transformarán en enemigos de la causa, al enemigo ni justicia, en especial a los que no van a ver a Caravaggio estando a menos de 500 kilómetros. Pasó algo reloj, la primera vez en mi vida que fui al Museo de Bellas Artes, fui un sábado, y me permitieron sacar fotos de los cuadros. Sin flash, sí. Pero después fui la semana siguiente, en un domingo, y no me dejaron sacar más fotos. Y usted, quedé con la parte de abajo. Usted vio cómo son las normas en este país. Un día sí, otro día no, mañana vemos, y así. Porque pude recorrer la parte de abajo, pero la parte de arriba de los artistas argentinos la dejé para el otro domingo. Claro, y la parte de arriba. Igual ahora está muy cambiado el museo, porque sufrió, digamos, unas reformas muy drásticas, beneficiosas, yo creo. Creo, digamos, han aparecido con mucho criterio, creo, por las fotos que he visto, ¿verdad? Han aparecido paredes de diferentes colores que juegan con las exposiciones que ahí están y nos ese museo todo siempre del mismo color. Si van a ver la muestra y se los permiten, take a picture. Sí, y quédense un rato largo y van a ver lo que es una pintura como... La pincelada, ¿verdad? Sí, ¿cómo te droga Caravaggio con una pincelada? Bueno, va. Pero ahora vamos de Caravaggio, más o menos por la misma época, a ver lo que nos muestra en primera instancia una de las imágenes, así que como una de las pinturas estrella de la colección de Malita, que es el Censo de Belén de Peter Bruegel, una de esas imágenes invernales de Bruegel, el otro día estábamos viendo en las clases de pintura. Así, Bruegel en Buenos Aires, caramba. Es una de las cosas, ya se tuve oportunidad de ver Bruegel de verdad y son así también. Una tormenta de facha, como diría, una tormenta de belleza. Bueno, en un edificio diseñado por el arquitecto de prestigio internacional, Rafael Viñoli. Saludos a mi amiga Beatriz Viñoli también, nada más que va sin Eñe, que es Rafael Viñoli va con Eñe, es que ya nos veremos pronto ya, en el próximo programa que va a estar, si es que tiene ganas de venir a nuestro programa Gabriela Loras, vamos a hablar de una muestra en la que vamos a estar y demás, así que le vamos a mandar saludos también a Beatriz Viñoli, una importante artista y crítica de arte de Rosario y traductora de textos difíciles. Así que estamos en el edificio de prestigio internacional firmado por Rafael Viñoly. El Museo de la Colección Fortabat se organiza en 4 niveles, que a su vez está agrupada en 10 rubros. Cuando uno comienza el recorrido en el primer subsuelo con la, entre comillas, sala familiar, se topa con el primer indicio de qué tipo de exposición es la que se está por ver. Esto no es un museo, sino la colección, y afuera lo dice bien claro, Colección Amalia Lacroze de Fortabat. O sea que no es un museo, es una colección. Una colección es así como un gabinete de maravillas, casualmente. ¿Y cuál es el criterio de una institución así? ¿Habrá sido creada solo para exhibir el reflejo del gusto y el poderío de una persona y su familia? En el diseño de los catálogos se puede constatar que no hay un texto que agrupe y le dé una razón al conjunto heterogéneo de obras exhibidas. Además, las que están reproducidas no lo están por escuela o por época, sino por orden alfabético, por lo que no es de extrañar que Libero Badi quede enfrentado sin ninguna ventaja a la joven y casi desconocida pintora Amalia Amodedo, nieta de la dueña. O sea que un Badi que es así como otro heavy metal de la historia del arte argentino, uno de mis artistas favoritos, así, con Amalita Amodedo, que vaya a saber qué es lo que ha pintado. No sé, Iglesias Bricles no nos cuenta de qué se trata. De todas maneras, desde la sede de la colección hasta las obras que albergan, impresionan como algo realmente importante. Es decir, que Amalita nunca se ha andado con chiquitas. Digamos, el 90%, el 80% de los edificios más feos de la Argentina están hechos con el cemento que ella fabricaba. Así que, y va, sí, siguen fabricando. Bueno, las obras están dispuestas sobre las paredes, pero no hay discurso que las ponga en contexto, ni justifique su presencia. La puesta se remite a una forma museística superada, en la que estos eran exclusivamente para especialistas. En la mayoría de los casos, hay una o dos obras de un autor, en los menos 3 o 4, como en De la eventualidad de Horacio Butler, cuyas 4 pinturas son de diversas épocas y todas de distintas propuestas pictóricas. Bueno, volviendo al principio, se paga la entrada, ¿cuánto costará? Vaya uno a saber también. Y el de Constantini es bastante carito de entrar, el de Amalita, vaya, acá no dice, se paga la entrada y se baja por una escalera mecánica de última generación. En el primer subsuelo está la sala familiar, donde se pueden ver los retratos de la coleccionista, de Alfredo Fortabat, de sus hijos, nietos y sobrinos, realizados por Antonio Berni, caramba, por el pintor español Alejo Vidal Cuadras y por el fotógrafo Aldo César. Yo intuyo un orden descendente de la calidad de los retratos. Empezamos por Berni, Vidal Cuadras, al que no tengo el gusto de conocer, y Aldo César, sí que tengo el gusto de conocer. Bueno, avanzando un poco más, alcanzamos la sala que corresponde, según la denominación de la curadora, al paisaje, la ciudad y la tradición, siglos XIX y XX. Tal vez esta sea la sala con mayor coherencia, donde se ve que hay una línea que comienza con los pintores viajeros como Rugendas y Palier. Rugendas, Palier, no, los dos son una maravilla, una exquisita, quiero uno de. Sigue con precursores como Pueyrredón y Ángel de la Valle y llega hasta los pintores previos a los primeros vanguardistas nacionales. En esta sala los dos Pueyrredón, apartando en un corral y el Alto de San Isidro y el de la Vale, Indios con tropilla de bueyes, y el de Juan Manuel Blanes, La cautiva, disculpan el precio de las entradas. Me imagino, con esos de garpa, es cierto. De Yapa tenemos Volando avestruces de Rugendas y Vista de la calle larga de Morel, además de un quinquela joven de 25 años, Crepúsculo, de 1901, el Quinquela Joven y Crepúsculo de 1901 de Martín Malarro, otro de mis artistas favoritos, y Tropillas de Fernando Fader de 1905, otro de mis pintores favoritos. Un día vamos a hablar de Fader. Qué buenos pintores que tuvimos, la verdad. Sí, que y qué malos también, pero... Sí, pero tenemos que rescatar... Pero siempre quedan los buenos. Yo cuando digo que malos pienso en los últimos tiempos. Cuando los malos de aquella época no sabemos quiénes eran y nos han quedado... ¿Qué pasa cuando escucho los nombres así, Pueyrredón, De la Valle, Rubén, Fader? Mira, me acuerdo de claves y los cuadros. Me encanta. Sí, la memoria emotiva. Claro, y uno empieza a pensar, claro, la muerte de la pintura tiene sentido, todos hablamos por ahí con un amigo, tiene sentido en tanto que se ha dejado de enseñar a pintar, porque como ya no hay ninguna estética que merezca la pena ser enseñada en un punto, entonces es imposible volver a pintar como se pintaba. Y en ese sentido yo un poco estoy siendo pintor, yo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con la muerte de la pintura. Bueno, lo que pasa es que ahora uno piensa en la transmigración de las almas y en las reencarnaciones. Estoy de acuerdo con la muerte de la pintura. La muerte de la pintura en términos así generales no, pero sí en ciertas maneras, en ciertas técnicas, en ciertas maestrías, en ciertas, digamos, cuestiones que hacen al oficio por un lado y a la genialidad por otro. Sí hay grandes pintores y demás, pero es como que ya no sabemos pintar como antes. La humanidad medio que ha perdido esa facultad. Creo que ha adquirido, ha desarrollado otras. Y, digamos, los pintores que estamos ahora acá... Lo que sí siento que se ha perdido fue las técnicas, la enseñanza de las técnicas. No, por supuesto, yo recuerdo cuando estudiaba la frase de cabecera de mi primer profesora de dibujo era: nosotros no enseñamos técnicas. Entonces, porque la técnica era una especie de pesada carga de la que teníamos que sacudirnos y liberarnos. Probablemente ellos sí que tuvieron la posibilidad de ser sometidos a, digamos, a la enseñanza de técnicas. Estoy a favor de la enseñanza de las técnicas. Bueno, ahora porque ya hemos visto que el no enseñar técnicas... Porque no tenés herramientas. Claro, bueno, lo que pasa que se produjo para mí, bueno, al margen de lo que estamos hablando como ahora... Enseñar dibujo y no enseñar técnicas. Claro, pero si se cambia el género, es como decir, bueno, la música clásica desapareció porque ya no se puede componer más música clásica, toquemos el violín al revés, porque ya del lado del derecho el violín ya le hemos sacado todo lo que se le podía sacar a un violín. Esa, digamos, sería un poco, digamos, una postura un tanto burda, pero es una cosa así. Yo, pues... O sea, descreo de la muerte de la pintura en el sentido que hay mucha gente que sigue pintando a lo loco y hay pinturas por todos lados y muchos jóvenes fuera de los circuitos del arte contemporáneo siguen pintando, general paredes y haciendo unas cosas maravillosas, pero yo creo que la pintura ha reencarnado, digamos, se ha dado como una especie de transmigración del ánima pictórica. Y hablando de música clásica, me hiciste acordar, ayer vi una noticia de una niña que dicen que es la heredera de Mozart. Tiene 7 años y ya compuso una ópera. Toca el violín, el piano, tiene... Ay, mi hija. Se sube los videos a YouTube porque quiere hacerse conocida. Ay, caramba, mi hija cumple 7 años el viernes y no ha compuesto demasiadas óperas. Pero la ópera Dream se llama la ópera que compuso. Bellísima, la verdad, es increíble la nena. Y bueno, eso es el problema. Va, sí, por ahí sí es un niño prodigio que probablemente morirá joven, igual que Mozart, porque normalmente vive una vida espantosa los niños prodigios. Pero bueno, confiemos que la técnica educativa haya evolucionado y pueda sacarle partido a ser feliz a nuestra amiga que ha compuesto su ópera a los 7 años. Impresionante. Bueno, después podemos buscarla para ponerla en próximos programas a la ópera. ¿Cómo se llama esta niña? ¿Te acordás? No, ahora la busco. Bueno, pongámosle Julia, así. Como mi hija. Bueno, entonces te habíamos dejado la cosa en Fader y demás. Bueno, dice, volvemos a tomar la escalera mecánica para ir al segundo subsuelo del Museo de Amalita, que según la denominación un tanto estrafalaria, corresponde a arte internacional, el espíritu de la modernidad, figuraciones 1, figuraciones 2 y Antonio Berni. Sí, la verdad que es un rosario bastante... estrafalario de eso. Dice, aquí la coherencia se acabó, sobre todo en lo que hace el arte internacional. Y sí, es como en muchas naciones. Dos Bruegel, padre e hijo, Marchagall, Salvador Dalí, Gustav Klimt, Roberto Mata, Auguste Rodin, William Turner, Manolo Valdés y Andy Warhol, entre otros menos famosos, se apretujan en un tercio de la cuadra del segundo sótano. Caramba, qué seleccionado, más allá de... Aunque después de todo el discurso curatorial y la coherencia, qué sé yo, que las obras dialoguen, creo que pasa muy a segundo plano si uno, digamos, encadena semejantes nombres. Alma se llama la niña. Alma. Es de Inglaterra. Mira vos. Saludos a Alma entonces. Y sí, hay otra alumna mía que se llama Alma también, que de acá de Bolsón, que se nos está escuchando. No es para vos el saludo, pero sí también. Digamos, porque no, por ahí ya Alma ya ha compuesto una ópera a los 7 años y nos lo tiene oculto, pero bueno, saludo a las dos almas. Bueno, entonces estamos en esta serie de artistas y de todo este conjunto, las estrellas excluyentes son Bruegel y Turner, y no por nada entre ellos el espectador y un vidrio antibalas que oficia de custodio insobornable. No sé qué estaría bueno que hubiera hablado de qué había de Klimt, por ejemplo, de Rodin. Supongo que serán obras por ahí menores para decir que solo Bruegel y Turner, a menos que sea, digamos, su gusto particularmente personal, pero no creo, porque deben ser que las obras de Bruegel y Turner tienen otra, digamos, otra profundidad, obras así como más importantes, y los otros por ahí más obras menores. Bueno, en los primeros decenios del siglo XIX, Turner se dedicó a los temas históricos y literarios y después centró sus preferencias artísticas en la investigación de la luz y la atmósfera de paisaje. El paisaje de Venecia, que está en la muestra, corresponde a la primera etapa titulado Julieta y su haya, y es de 1802. La serie de pinturas de Turner sobre Venecia, yo tuve la oportunidad de ver, no la muestra, es una pena, sino un libro sobre la muestra, es impresionante. Así que la obra esta de es increíble la abstracción de Turner. Pero unas acuarelas hechas que no son tan abstractas, uh-huh. Son para la época, son muy abstractas, sí. Pero de los paisajes de el skyline de Venecia hecho en acuarela, pero hecha con litro, con una regadera, están pintados, son impresionantes. Bueno, la obra esta, Julieta y su haya, de temática veneciana, está en la etapa del catálogo, es de la época en que estuvo en Italia y Francia Turner. Lo más estimable de su obra lo realizó en la última etapa, durante las frecuentes visitas a la mansión del conde Egremont, su amigo y mecenas. Aquellos paisajes se caracterizan por la intensa luminosidad de los efectos atmosféricos y por la nueva y audaz libertad compositiva. Joseph Mallord William Turner nació en Londres en 1775 y murió en 1851, grandecito. Uh-huh. Es considerado un artista romántico del paisaje inglés, cuyo estilo condujo a la fundación del impresionismo. Mirá qué digresión de Iglesias Bricles, en 4 palabras nos habla de Turner. Y ahora pasamos a Bruegel. A mi modo de ver, la gran estrella del museo es el cuadro de Peter Bruegel, el Viejo, conocido como el Censo de Belén, la imagen que describíamos al principio, esa imagen invernal costumbrista del norte de Europa, así lo que sería la actual Bélgica. Y dice Peter Bruegel, fue un maestro del trazo y del color y es uno de los más grandes pintores flamencos del siglo XVI. Su hijo menor, también pintor y continuador de esta tradición, se llamó Jan, también está representado en la colección Fort Abad con un pequeño cuadro de un jarrón con flores. Esto ya es Chauchi Palito. Pero bueno, de Bruegel. Chauchi Palito de Bruegel. Y en esta misma sala está el retrato de la empresaria, una típica manufactura de Andy Warhol. Yo a veces leí así los diarios de Warhol, no sé si es vero, si es bien trovato, pero como que decía en el diario de Warhol, apareció una millonaria sudamericana para que le hiciera un retrato. le pedí 200.000 dólares, punto, aceptó, punto. Eso era todo lo que decía. Pero bueno, está el retrato de Amarita y está, además, Warhol le dedicó 4 líneas particularmente warholianas, así cínicas y materialistas y glamorosas como era él. Eso, bueno, escondía, digamos, una persona tremendamente sensible y desesperada debajo de esa peluca empolvada y de detrás de todo, de toda esa parafernalia de plástico que había entre él y la humanidad, lo cual lo transformó casi en una especie de santo del siglo XX. En la selección El espíritu de la modernidad, pasamos a otra sala, se trata de ver un pantallazo de la primera ruptura modernista en el país, otra sala que promete, y como en un cambalache, Saint-Simon, Jules Solar, La Cámara, Forner, Petoruti, Figari, Del Prete, Emilio Centurión, Spilimbergo y Miguel Victorica, entre otros. Y me encantaría estar entre todos, entre ese cambalache atrapado y enredado, sería genial. El resto de la sala, pero con una sección especial llamada Antonio Berni Gallery, The Tiling Gallery, qué cosa que escribiendo en inglés creemos que somos más que si escribimos en castellano. Es como más, somos mucho más. Las cosas valen más caras si les ponemos una palabra en inglés. Así que la Antonio Berni Gallery, se pueden apreciar un par de buenos ejemplos del trabajo del rosarino. Domingo en la Chacra, 1945, repintado por el autor en 1971, y Niña con Zapallo, de 1947. Crea una Antonio Berni Gallery y tenemos Domingo en la Chacra y Niña con Zapallo. ¿Ves que Berni se burla sin quererlo? ¿Qué colección? No, por eso, pero le ponemos Gallery y el cuadro se llama Niña con Zapallo. Es tremendo. Bueno, además de otras de sus obras, como la instalación homenaje a la difunta Correa. En otro sector se agrupan distintas figuraciones en las que militaron en tiempos sucesivos Castañino, Alonso, Rux, Seguí y Benedito. O sea que estamos llegando casi hasta nuestros días. Es más, Alonso y Rux y Seguí todavía están vivos. Castañino y Benedict nos han dejado, sobre todo Benedict nos dejó hace poco tiempo. Bueno, en esa miscelánea de obras, de épocas de tendencias, hay una cosa que está clara, es que el conjunto del arte argentino tiene un peso fundamental en la colección. Ahora se viene un pequeño palito para Constantini, muy, muy, muy certero. Dice, en medio de miscelánea de obras, de épocas de tendencias, hay una cosa que está clara, es que el conjunto del arte argentino tiene un peso fundamental en la colección, funcionando como un relato total, pese que al estar desmembrado y disperso en las diferentes secciones, se debilita su lectura. Inevitablemente surge la comparación con el Museo de Eduardo Constantini, que con pretensiones de abarcar Latinoamérica, deja ver agujeros importantes en el arte argentino, y con más razón cuando miramos a nivel regional. En cambio, el de Fortabat, sin más aspiraciones que ser una colección, deja la sensación, por las obras que tiene, de una inserción más profunda en la historia del arte nacional. Y hay que destacar que aquí no hay vergüenzas de mostrar tal o cual artista en concierto o desconcierto con los cánones dictados por las modas. La apertura del museo y la colección al público es un paso de gran valor social en un país que, a diferencia de otros, no cuenta con demasiados gestos como este de parte de sus poderosos. Es que nuestros poderosos y nuestros millonarios son un tanto primitivos respecto de otros millonarios más decadentes y más. Así como, bueno, regalo un museo, ¿verdad? Antes, en otras épocas, cuando en la época de la manteca al techo y eso de caminar por los pasillos, de costado por los pasillos del Banco Central y toda esa leyenda, digamos, había algunos donantes importantes de obra. Nosotros, de que nos estamos olvidando de todo esto, el más modesto, y me parece que al lado de Constantini y de Amalita, casi como que el más pobretón, era el amigo Clem, que ha dejado un legado. Y además, Clem, si bien sus posibilidades son menores, también tiene una colección infernal y tiene otro detalle que los pone muy por encima, digamos, en la cuestión social, pero muy requete, muy por encima de Amalita y de Costantini, que es la entrada al museo, es fucking gratis. Bien, bien. Con perdón el fucking, pero creo que que amerita la palabra. Uno puede ver un Dalí, un Magritte, obras de, qué sé yo, de Cristo, de todo. Bueno, vamos a hacer una otro día podemos hablar de la colección de Klemm, pero digamos una colección increíble, impresionante. Lo que le falta también por ahí a Malita, un pedazo de la trasvanguardia italiana que está ahí, es impresionante la muestra de Klemm dentro de los subsuelos de una galería, en una galería donde termina Calle Florida, que es, digamos, un espacio un tanto laberíntico y medio amarrete el espacio para lo que es la colección. Pero bueno, así que desde acá saludamos, yo le tengo un afecto particular al amigo Klemm, así que desde acá, hacia donde estés. Yo creo que, por ejemplo, a Klemm yo creo que le costó menos atravesar la aguja con el camello. Yo creo que iba envaselinado y pasó. Algo le habrá costado, pero alguna joya se le habrá quedado trabada por ahí. Pero yo creo que ha atravesado el ojo de la aguja con hasta cierta elegancia. Bueno, entonces, mira, vamos a tener tiempo. No, igual de Caravaggio ya hablamos. Así que vamos a dedicar una canción para ricas y ricos de los Beatles, Baby You're a Rich Man. Señor Gustavo, póngale usted música, maestro. That you know who you are. What do you want to be? And have you traveled very far? Far as the eye can see. How does it feel to be one of the beautiful people? How often have you been there? creíble, si la radio tuviera imagen, nuestra hace un momento el amigo, nuestro amigo Gustavo Espejo, nuestro operador, manos mágicas, así estaba como terminando el concierto, así, impresionante. Bueno, estamos acá en Radio Van Gogh. Usted que es de leer bien algunos buches y díganos quiénes somos, dónde estamos. Somos Radio Van Gogh, estamos en Goga FM 103.5, transmitiendo desde el Bolsón. Si nos querés escuchar a través de la vía web, a través del internet, si estás en otro lado, nos puedes escuchar a través de www.goga.fm. Y si tenés ganas de llamarnos, de comunicarte con nosotros, podés marcar 44-55-800 o 44-55-999. Si estás fuera de lo que es Río Negro, marcás el 0294 antes. Ajá. Bueno, entonces, que acabamos de llegar, de acabo de recibir un mensaje de mi amiga Roxy, pero temo... que me dice que no olvide mencionar cómo murió Rockefeller, y no sé cómo murió Rockefeller. Ahora aplastado por un cuadro. No sé cómo habrá muerto. Después por ahí no, le voy a pedir a Roxy que nos cuente el programa siguiente de Velamos la Incógnita, porque no tenemos tiempo de engoglearlo. Usted ya está engogleándolo. Bueno, mientras yo mando saludos, vamos a ver si podemos hacer algo por la verdad histórica y a ver de qué se murió Nelson Rockefeller, pone. Bueno, vamos a saludar también a Caro de la Crocha, Sil Bufone, que nos veremos pronto, a Ivana y a Paola, a Emilio Torti, me quito el sombrero, uno de los que, digamos, ha hecho de mí este hombre barbudo que soy, a Belén, a mi hermano Julito, bueno, a Roxy, que siempre nos escucha, a Ellen también, que a veces nos escucha en el otro planeta, a Mauricio, así que hoy me dijo que nos iba a escuchar, a Gabriela, a Georgina, a Marisol González, a mi hermano Víctor, a Norberto Villarreal del taller de Calipso, taller de Marcos, que la semana pasada nos mandó saludos por el Face, y yo en un ataque así de lagunas no me salió el nombre de Norberto, así que Norberto, te saludo desde acá, tarde pero seguro, y saludaremos también a todos los integrantes del grupo Rosarte, del cual vamos a hablar la semana que viene, porque si hemos hablado de Cucaña y los de Tucumán Arde, ya vamos a hablar de Rosarte con algún ex integrante del grupo recreado. Acá está Fernanda muerta de risa, que se ve que encontró una muerte con polémica. Encontró cómo encontró, fuiste vos, lo mataste a Rockefeller, confesá. ¿Te lo leo? Sí. Retirado ya de la política, murió el 26 de enero de 1979 de un ataque al corazón. Oficialmente se informó que había fallecido mientras trabajaba en su oficina de Manhattan. Se verificó que su muerte se había producido en su casa de Maine mientras practicaba el acto sexual con su secretaria Megan Marshak, de 45 años. La secretaria tardó en llamar a los servicios médicos y luego fue tarde para poder reanimarlo. Sus cenizas están sepultadas en el Pontico Hills de Nueva York. Se calcula que al momento de su muerte, Nelson Rockefeller posee una fortuna de $1,000 millones. Así que... Ah, pensé que iban a decir otra cosa del momento de su muerte. Y acá pusieron una foto también. Yo conozco algún otro millonario muerto en circunstancias, un millonario más local muerto en circunstancias similares, pero por pudor y por preservar la intimidad de familias que yo conozco, digamos. Y Carradine también, ¿no? David Carradine, que lo encontraron en un ropero. Sí, bueno, y el de Inexcess, pero que te encuentren en un ropero ya es más, indigno. En cambio, la amante de 45 es como, tiene un poco más de elegancia en un punto. Bueno, a ver si, me parece que tenemos tiempo para otra canción, o no. Vamos. Y yo me despido. Ah, sí, bueno, entonces escuchamos una canción para dedicarle a Rockefeller, a su amante, y a todos nuestros amigotes que nos escuchan, una música pavota para que muevan la patita toda la estoica muchachada que miércoles a miércoles nos escucha y sufre de la oreja. Así que vamos a escuchar a la Madonna... a la Madonna británica platinada de amarillo llamada Cyndi Lauper y su hit definitivo. Por favor, Gustavo, saludito, vamos a escuchar. Bueno, aquí estamos en Radio Van Gogh, me han dejado solo, salió Fernanda corriendo como es habitual hacia su clase de inglés, así que les deja saludos para todas y para todos. Bueno, Roxy ha mandado mensajes, nos ha contado un poco sobre lo que ya contamos nosotros de la muerte del amigo Rockefeller, pobre hombre. Así que no tan pobres, porque quizás les haya costado, como dice la tradición, borrarle la sonrisa al cadáver. Y también me manda un mensajito Sol, mi amorcilio, mi mujer, que también me está escuchando extrañamente, porque suele suceder que en mi casa se escuche Se escucha hasta la mitad del programa y después nuestra conexión de internet un tanto precaria hace imposible el resto. Así que hoy, qué alegría, Albricias, que me estás escuchando. Un beso bien grandote. Y si están Julia, Angelita y Victoria ahí también, un beso para Elías. Bueno, y ahora para terminar nuestra intervención, así, por decirlo así, temática, vamos al Gabinete de Maravillas. Nuestro Gabinete de Maravillas hoy es particularmente maravilloso, porque vamos a hablar de alguien cuyo nombre es Rembrandt van Dyck Loza, un superhéroe al que habría que hacerle pronto una película, si viviéramos en un país serio, pero como no es un país del todo serio, entonces no hace películas de superhéroes. Pero este sería, por ejemplo, un excelente superhéroe para inmortalizar en el celuloide. Qué antiguo lo del celuloide. Bueno, es una nota de Iglesias Bricles del 31 de agosto del 2008. Es vieja, pero no sé cómo no la encontré antes, porque si no hubiera sido material de hace mucho tiempo por lo encantador del relato. Habla de Rembrandt van Dyck Loza. O sea, Rembrandt y van Dyck son como dos pintores de holandeses barrocos de alrededor de mediados del siglo XVII, o sea, como los dos más importantes juntos con Vermeer. Bueno, dice: almorzando con el poeta y crítico de arte, y ahora también traductor, editor y compilador de poesía, Raúl Santana, en el restaurante Oleiros, coincidimos que hay un tipo de personaje que ha desaparecido de la ecología de Buenos Aires. Esa especie extinta es la de aquel bohemio que vivía prácticamente de la nada, el famoso diletante sin posibles, porque también está el diletante con la fortuna, respaldado por la fortuna familiar por detrás. Es decir, podríamos hablar de un Federico Peralta Ramos, y tenemos a el amigo Rembrandt van Dyck Loza, que no tenía un peso partido al medio, lo cual le otorga mayores méritos, a mi manera de entender, para vivir de la nada la vida del bohemio. Con dinero por detrás es más fácil ser bohemio que sin él. Es una perogrullada, pero es cierto. Como sus hermanos Obdulio y Raúl, este último es el más famoso y fallecido este año, o sea, falleció en el 2008, Raúl Loza, hablamos al principio, el pintor muy, muy, muy conocido, así, de arte concreto, etcétera, etcétera. Rembrandt van Dyck Loza también era pintor, pero además tenía un repertorio de habilidades y de intereses que lo hacían un personaje muy especial. Nunca en su vida trabajó, sin embargo, se las ingeniaba para sobrevivir con la dignidad de un príncipe. Había nacido en 1915, como sus dos hermanos, en el pueblo de Alberti, en la provincia de Buenos Aires. Del pueblo de Alberti me parece que hablamos en otro programa, cuando rescatábamos la figura de Salamone, el arquitecto Francisco Salamone, de esos edificios entre Art Deco y futuristas tan, tan extraños que pueblan el centro y la provincia de Buenos Aires profunda. Es más, ahí en Alberti hay un museo dedicado a Raúl Loza, que es una asignatura pendiente que tengo para visitar. Museo de Arte Contemporáneo, muy interesante y gestionado, según me han contado, muy bien. Bueno, estamos en Alberti, en la provincia de Buenos Aires, donde habían nacido los hermanos Loza. Entrador, ameno conversador, se relacionaba con facilidad con la gente. Era habitué del Teatro Colón, donde por supuesto no tenía ni palco ni platea, pero como decía él, tengo mi salvoconducto. Santana, que ejerció los más variados oficios, supo tener una carpintería en el barrio de San Telmo, en la calle Carlos Calvo al 400, en los tempranos 60. El relato nos lleva a ubicarnos en una tarde como la de hoy, en la que el negro Santana, fue a buscar material a un aserradero del barrio, y al llegar le llamó la atención que en vez del ruido de las sierras se oyera el concierto de flauta en sol mayor de Mozart. Cuando entró al galpón, pudo ver un grupo que, en silencio, rodeaba a Rembrandt van Dyck, quien con una virtud hasta ese momento ignorada por aquel, enhebraba las notas con una flauta traversa que había encontrado en la basura. Eso es poesía, realmente. En otra época, unos años más acá, en la que Santana fatigaba sus tardes como jefe de prensa del sindicato de petroleros, Rembrandt detectó que allí había una biblioteca. Se hizo amigo del bibliotecario y lo convenció de la necesidad de comprar los libros que él le iba anotando en una lista. Una tarde, Santana bajó a la biblioteca y lo encontró enfrascado con la filosofía del idealismo alemán de Nicolai Hartmann. Ahí lo teníamos en la biblioteca fumándose esos libros. Rembrandt van Dyck fue el teórico y el escritor del manifiesto del perceptismo, que a principios de los años 50, expresaba la corriente estética compuesta y liderada por su hermano Raúl Loza, que pretendía cancelar para siempre el arte representativo, fuera figurativo o abstracto, por lo que a partir del perceptismo la pintura debería abjurar de todo sentimiento humano, para lo cual sería necesariamente anónima y práctica. No podemos menos que celebrar, dice Iglesias Bricles, el fracaso de aquel proyecto que se asentaba, según sus precursores, en bases científicas que provenían del desarrollo del materialismo dialéctico en las artes plásticas. Esto visto en su momento eran como una especie de anticristo. Y ahora, visto desde la perspectiva del siglo XXI, son tan naif en un punto que terminan siendo encantadores, el perceptismo. Además, que este muchacho haya sentado las bases es impresionante. Bueno, durante una muestra antológica en homenaje a Fernando Fader en el Museo Nacional de Bellas Artes, los pesquisas de la División Falsificaciones de la Policía Federal detectaron un extraño grupo de visitantes en las salas del pabellón. Las visitas eran diarias y el grupo estaba liderado por un guía que les explicaba en detalle cómo y en qué orden aplicaba Fader las distintas capas de pintura en la composición de sus paisajes. A los detectives no se les escapó que siempre se trataba de las mismas personas. «Cayó peligrosa banda de falsificadores», tituló Crónica en sus ediciones vespertinas. Jorge Chupete García Martínez, profesor de Historia del Arte de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, autor de Dimensiones de la Creación Estética y miembro infaltable de las madrugadas etílicas en el viejo Bar Ramos, era justamente el responsable de la página de policiales. De su pluma y con irresistible ironía salió: liderada por Rembrandt van Dyck Loza, alias Pincelito. Me imagino la risa que pudo haber provocado todo esto. Los delincuentes confesaron que habían contratado a Loza por su enorme conocimiento del oficio de la pintura para que con las visitas guiadas los instruyera en la manera de trabajar de Fader, pero que era inocente y estaba fuera del negocio de la falsificación de cuadros. Pincelito salió después de 2 meses de prisión con nuevo apodo y nuevas relaciones. Ay, qué grande, Pincelito. Cuando su grupo de amigos meses después le propuso pasar juntos la fiesta de fin de año, Rembrandt se excusó: «Ya tengo un compromiso en Nochebuena, estaré con los muchachos de la comisaría». Así que increíble lo de Pincelito. Rembrandt van Dyck Loza. Bueno, no sé qué podremos hacer con lo que nos queda de programa. Nos despedimos y con una canción, ¿verdad, señor operador? Bien, entonces nos vamos a saltar la nota de Caravaggio. Total, ya hablamos lo principal, que está hasta el 15 de diciembre. Vayan los que puedan y después me cuentan, así me muero de envidia. Pero bueno, vamos a despedirnos y en el programa que viene les voy a contar esto. Vamos a pasar directamente al final de la tarde. Espero que le hayan pasado bien y hayan tolerado este rosario de frivolidades relacionadas con el aún más frívolo mundo del arte. El lunes pasado Capusotto nos recordó con gran acierto que el mundo no necesita de artistas, y colijo que tampoco de arte.